pertinente es que estas instituciones que han fracasado, entre ellas no solamente el Ejecutivo, sino también ha fracasado el Poder Judicial y el Poder Electoral que se conoce actualmente en el país, deberían de hacerse permeable para que la crisis no los desborde y no les pase por encima y la historia les pase una factura mucho más costosa que la que hoy les está pasando desde el punto de vista de opinión pública nacional e incluso internacional. Por eso estamos apostando, entre otras cosas, a la paz, a que esto se resuelva en santa paz. Y nosotros tenemos que hacer lo que como Asamblea Nacional nos corresponde hacer. Este año, quieran o no, va a haber elecciones. Por lo menos tiene que haber elecciones de gobernadores. Y en las elecciones de gobernadores se pueden hacer varias consultas. No solamente quién va a ser el gobernador de cada uno de los estados, sino también consultas como esta que estamos proponiendo, que en el mejor de los casos debería ser previa a las elecciones de gobernadores para poder adelantar el proceso que hoy los venezolanos estamos exigiendo de cambio para ayer,